vine a buscar a ti con el corazón en las manos. Yo no puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta. Eres tú un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana. Mi vida es oscura sin tus besos y caricias, yo sin ti no valgo nada. Rompo ese silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú me amas. Y el saludo para toda la gente de Santa Fe. Rompo ese silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú.